para recordar la historia, para recordar la historia y que contará la gente. Que es buena y es consecuente y tiene buena memoria. Cual vertiente de una noria es como una que ha avanzado. Así se ha posicionado en este tiempo precioso. Y este San Vicente hermoso se